Chiqui a encontrar esos caminos frustrados del yo. Marqué cruces en mi camino y dibujé un mapa con mi vida, y en cada paso había un descanso con olor mortuorio a recuerdos enmarañados.